Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. En las voces del consorcio, son las 12:39 del mediodía, ya ha pasado el mediodía, estamos 39 minutos pasados el mediodía, justamente. Y sorpresa. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh! ¿Quién ha llegado? Pero qué lindo. ¿Quién ha volvido? No, pero sí. Y además lo tenemos que reconocer porque parece que ha rejuvenecido. Se ve que los viajes. Bueno, el licenciado en Relaciones Humanas, Alberto Farías, en esta grata visita. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Me hice un lifting, ¿no? ¿Me permiten una disgregación? Sí. El otro ¿una día digregación o una digresión? Digresión. Sí. Me he expresado mal, sí, y usted me ha corregido oportunamente. Sí, muy importante. Sí. El otro día, en una emisora colega, a las 2 de la mañana, leyeron el artículo escrito por usted el domingo pasado en el diario de la Capital. Mire usted, ¿cuál es? Lo elogiaron mucho. Bueno, después vamos a hablar de eso. Me llamó la atención porque evidentemente el periodista locutor que lleva adelante el programa no lo conocía a usted, o sea, rescató por la importancia de lo que consideró el artículo. ¿Cierto? Así que gratamente sorprendido. Lo felicito. Si alguien le puede servir. Y yo, en realidad, se lo iba a decir de entrada, no se lo dije fuera del micrófono. Bueno, lo hago público. Y tengo que hacer. Voy a aprovechar otra cosa. No quiero profundizar porque a mí me gustaría saber qué estaba haciendo a las 2 de la mañana escuchando, pero bueno, eso lo dejamos para después. Mira, yo trabajo. Es un hombre que trabaja altas horas. En la computadora con la radio encendida porque tengo el hábito de la radio. Tiene el hábito. 14 de noviembre, un día histórico, cumplió año. El amigo Daniel Marachina, acá el gerente comercial de la emisora, así que ayer lo saludamos personalmente, pero hoy lo hacemos público, ¿eh? Un saludo muy grande a Daniel Marachín, que ha cumplido X cantidad de años y que se lo ve muy bien. Representa el doble, pero no. Hay que despejar la X con una ecuación para saber cuál es el doble. No, sí. Por eso, no. Es de dos incógnitas la. Bueno, vamos a lo nuestro, Alberto. Lo nuestro, lo mejor, decía aquel programa, ¿se acuerda? Exactamente. ¿Y qué tema nos trae? Me lo contaron a mí. El programa ese. Claro, sí. Sí, no, me imagino. Sí, lo escucho contaron. Por radio. Sí. ¿A altas horas también? Sí, no, yo muy hora, alta no puedo, voy a hacer, pero bueno. Aclaro al público un mal chiste. A altas horas porque vive en un décimo piso. Trabaja. Claro. Bueno, sí, es la única forma. Porque no podemos hacer un programa cómico. No. Y a la señora no le pido. ¿De alto nada? No, yo de alto nada. Bueno, usted que me preguntó recién, Carbó. ¿Cuál va a ser el tema con el cual nos va a ilustrar en el día de hoy? En un alarde de imaginación, el tema que quería compartir con ustedes hoy lo intitulé El consorcio en los tiempos de cólera, no del cólera, sí, sino que remedando al gran García Márquez, El consorcio en los tiempos de cólera, porque estamos todos enojados, coléricos, ¿no? Más si es hincha de River, pero pero no lo relacionaba con el deporte. Ustedes se han dado cuenta que allí donde falta un marco, digamos, de respeto a las normas y a la ley, ¿qué surge? La frustración y el enojo, ¿no? Muchos conflictos tienen que ver con eso. Muchos conflictos en el consorcio o muchos enojos, mucho enrarecimiento por ahí del clima de convivencia tiene que ver con una cuestión muy simple. Si todos respetásemos las normas de convivencia, los conflictos serían menores. ¿No le parece, Carbó? Sí, y se me ocurre algo que recién vimos con Silvana. ¿Vieron? Un edificio acá, una cuadra, sí. Donde arrojaron una lata de pintura. No se sabe si se cayó accidentalmente o fue arrojada, lo cual manchó un local de planta baja en sus vidrios, toda la vereda, las paredes del consorcio. Un desastre. metros. ¿Qué va? Ahora, habrá sido un accidente. Si lo hacemos, si ha sido un accidente, suponer, ¿no? Qué negligencia. Sí, por supuesto. Se cayó a las 8 de la noche, una hora media extraña, ¿no? Ajá. Si ha sido un... ¿Qué podemos decir? Un atentado. Intencional. No, si ha sido claro. Intencional, es terrible. Sí, un sí, poco sí. Hablamos, sí, de que esto hace entrar en cólera. Sí, entrar en cólera, justamente. Y hay una cosa que uno observa con frecuencia. Tengo experiencias personales como convivente de edificio de propiedad horizontal, y es el hecho de el tema de desconsiderar al vecino. ¿Qué sé yo? Supongamos, estoy... ¿Inferiorizar? No. Desconsiderar, o sea, no tenerlo en cuenta. Ajá. En primer lugar, alguien... voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Edificio de propiedad horizontal, noche de verano, noche calurosa, uh-huh. Ventanas abiertas, día laborable, ruido, 1:30, 2 de la mañana, festejo en un departamento. La gente tiene ningún problema, digamos, derecho a estar contenta, a festejar, pero hay cuestiones mínimas de consideración. Es decir, normas mínimas. Normas mínimas de consideración. Por ejemplo, mayor discreción, cerrar la ventana, poner un ventilador si hace mucho calor y demás. Frente a eso, ¿qué hace el vecino? Una posibilidad es salir con el pijama o en calzoncillo, si uno duerme en calzoncillo, uh-huh. Golpear la puerta, o con Chanel... Tienes malos hábitos. o con Chanel número 7. Claro. Baja la radio. ¿Qué radio? Sácame la música. Si yo no tengo puesta música. Pero dale. Y bueno, pero... Yo mañana tengo que ir a trabajar. Acá no es el ruido. Que no, si yo lo estoy escuchando. Cállense, dice del otro lado, claro. ¿No? Enfrente. O el otro que te dice... Y bueno, si te molesta, mudate una casa. Eso es terrible, porque al día siguiente... Sabía que hacíamos teatro. Bueno. Teatro en vivo. Lo ensayamos mucho acá con Silvana. No puedo mudarme. ¿Qué claro, te pasa? Claro. Ya. Creo que sí, ya va a ver cuando venga mi marido. Claro. La cuestión es esta, que... pero no termina ahí la cosa. Sigue la fiesta. Y ya que estoy, pongo más fuerte la música. Pongo más fuerte. Cuando termina, 2:30, 3 de la mañana, se van los invitados, los acompaño para abrir la puerta, qué sé yo. Y ahí me despido. ¿Vieron que tenemos una costumbre? Estamos hablando con alguien durante 3 horas seguidas, pero siempre tenemos algo que decirle en el momento de la despedida y algo que termina de cerrar. Bueno, entonces me vas a llamar a las 3:30, sí. Saludá a tu mujer. Sí, ¿por qué no se lo digo antes? No se lo digo cuando el tipo ya se está yendo. Entonces, 3 de la mañana, a los gritos, chau, los autos que se ponen en marcha y qué sé yo. Lo primero que uno tiene... Hermoso. Divertido, ¿no? Divertido si uno está en la fiesta. Claro. Si uno no está en la fiesta y además el día siguiente tiene que trabajar, se... Por eso hay que estar de fiesta en fiesta. Hay que estar de fiesta claro. En fiesta. Uno sí. se enfrenta a un dilema. El dilema, vieron que el dilema es siempre blanco o negro. Lo quiero o no lo quiero, lo amo o lo odio. Yo más que enfrentarme al dilema, me enfrento al vecino, la bueno, verdad. Ahí está. Uno es... ¿qué hago? Lo dejo pasar total... esto no es todas las noches, supongo que fuera un cumpleaños. Es una posibilidad. Lo dejo, ¿Y si no lo dejo pasar? Hago la vista gorda, digamos. ¿Pugilismo? No, claro. O voy y me quejo. Si me quejo, si voy en medio de la fiesta, golpeo, y lo hago inclusive con buenos modales, mire, uh-huh. Discúlpeme, pero que yo tengo también las dos posibilidades de respuesta. Una es que la persona no se haya dado cuenta, realmente... reconozca la indiscreción y diga, discúlpeme, no me di cuenta, y ahí se terminó todo, está todo bien. La otra es que me conteste mal, que es altamente probable. Sí. Bueno, mire, ¿qué quiere que haga? Bueno, ¿usted y ahí, no se da cuenta que es una fiesta esto? Claro, exactamente. Y la posibilidad de uno si dice... Yo nunca festejo. Me deja ver cómo viene la fiesta, puedo pasar, es otra claro. Posibilidad, ¿no? Esa es la tercera que... De ahí nacieron grandes amistades. De ahí nacieron grandes amistades, exactamente. Y grandes convivencias. y la otra es que lo deje pasar. Ahora, lo dejo pasar y si bien es cierto que quizá no se repita con frecuencia de ese vecino, yo me quedo incómodo, me quedo con bronca. Al día siguiente, dormí poco, ya no me puedo dormir más. Es decir, genero una rispidez. Ahora, lo primero que uno tiende a pensar, si uno reflexiona y le pregunta a alguien o le comenta a un amigo, es qué mala gente. Es decir, la gente no le interesa nada y lo hace porque realmente quiere perjudicar al que tiene al lado. En realidad, yo tiendo a pensar distinto. Yo creo que no es que el que está haciendo un ruido lo hace pensando en que está perjudicando, sí, para molestar, a otro. Tiene que ver con una actitud de profundo individualismo que vivimos en la sociedad. Negligente. Actual. Negligente como consecuencia, pero hay como un extraño, yo diría, ensimismamiento, en donde vivo yo y no tomo, ni siquiera me pongo a pensar que detrás de esa pared hay otro viviendo. Todo es según el cristal con que se lo mire. Sí, lo cual hace de que si yo estoy en una fiesta, ¿y por qué me tengo que andar cuidando? De claro, pero ya ahí ya hay un momento de reflexión que vos estás haciendo. Es decir, vos estás diciendo, y bueno, si le molesta al otro, de última que se la banque. Ahora, ese nivel no llega, no está presente hasta que el otro golpea la puerta, dejándose. Es decir, yo tengo una necesidad, voy y lo hago. Tengo ganas de comer un flan con crema, abro la heladera y me lo como. No pienso, eso quién lo puso, será de otro, yo no lo compré, le estoy quitando la comida. No, yo voy y lo como. Hay un profundo, individualismo que yo llamo desconsideración del otro. Estaciono en cualquier lado, porque no pienso que el otro va a venir y me va a estacionar. Yo un poquito, viste, que acotaba algunas cosas un poco en chiste, porque a mí me parece que en un mundo de normales este tema no cabría, no entraría. Y te digo por qué. Porque acá lo que parece que los argentinos no entendemos, que la propiedad horizontal no es apta para todo. Ajá. No es apta para tener cualquier tipo de animal, no es apta para hacer grandes fiestas, no es apta para... No es apta. Uno tiene es apta que para algunas cosas y para otras claro, no. Uno tiene que convivir con algunas limitaciones que no le da otro tipo de vivienda que es individual y que le permitiría... Mayor grado de expresividad, de libertad y demás. Es decir, la propiedad horizontal está acotada por la convivencia y el respeto al vecino. Exactamente. Exactamente. Eso está claro, es la clave. Pero eso está claro desde el primer momento en que una persona compra todos. Un departamento, me parece que no. No para todos. No. Me para parece todos. Que no. Por lo que uno ve cuando vive en un edificio. No, pero desgraciadamente, porque ya es un problema que en nuestra sociedad está arraigado, que es un poco lo que vos hablabas, Alberto, del no respeto al semejante, porque vos sabés que hay reglamentos de copropiedad, hay reglamentos internos, donde, pero que muchas veces el que compra los desconoce. Pero si así los conociese y los transgrede. Totalmente. Yo quiero hacer esta diferencia. ¿De dónde parte cuál sería la raíz de este profundo individualismo que estamos viviendo? Claro, justamente lo que decía Carbo recién, me gustaría hacer una diferencia. Una cosa es conocer algo y transgredirlo. Digamos, intencionalmente o por comodidad, con la idea. Es una transgresión a una normativa, ¿no es cierto? Que puede no necesariamente tiene que estar conceptualizado como delito, es una transgresión a una norma, pero cuando yo transgredo tengo conciencia de la transgresión y digo, no va a pasar nada. O la otra es, y bueno, lo hacen todos, yo no voy a ser el gil que no lo haga. Son todas formas de pensar el mundo que tienen que ver con mi responsabilidad de convivencia. Ahora, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que yo no solo no lo conozca, sino que ni siquiera se me ocurre que mi actitud puede estar perjudicando al otro. Y esto es un poco lo que vos preguntabas. Me parece que hay, por motivos complejos que tiene que ver nuestra cultura, las crisis mundiales, las crisis nacionales, nuestra... Y Wall Street. Bueno, Wall Street terminó, digamos, de dar el golpe de gracia, ¿no? Pero en el caso nuestro, en el caso argentino, creo que el tema profundo es la relación entre el ciudadano, llamémosle, el convivente, y la ley. Nosotros tenemos un conflicto muy grande con la ley. Así como, por ejemplo, ¿puedo desviarme un segundo, pero tiene que ver con esto? No va a poder. Después, volvemos. Sí, ahora hacemos un desvío, pero para otro lado. Voy a plantear una cosa, lo dejo planteado. Sí, cómo no. El mal uso de la palabra democracia. Joder, pelota. Llegamos al final del programa, bueno. en un ratito volvemos, Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo. Calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155-211590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine. Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Seguimos rápidamente porque no nos alcanzan los minutos que tenemos todavía. Bien, tenemos la nota grabada de la charla de UCRA el martes con el doctor Jorge Resqui Pizarro. Esto nos decía al término de la charla. Bueno, ha terminado la exposición realizada por el doctor Jorge Resqui Pizarro, invitado por UCRA Mar del Plata, bueno, referente a temas importantes de la propiedad horizontal. El doctor es el coordinador general de reafirmación de los derechos del consorcista de la Capital Federal. La UCRA Mar del Plata es el representante acá de esta organización. Y el doctor Resqui Pizarro llevó a cabo un temario referente a 60 años de vigencia. Es necesario reformar la ley de propiedad horizontal y derecho de los consorcistas a integrar las comisiones paritarias. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ha sido la impresión de esta charla con la participación de un número significativo de propietarios? Sí, muy lindo, porque como siempre venimos a Mar del Plata, encontramos calidez en la gente y ganas de participar y de escucharnos. Pudimos desarrollar estos dos temas y después armamos un lindo debate de más de una hora en donde discutimos el proyecto de reforma de Redeco y que ha sido también tomado por UCRA Mar del Plata de la Ley de Propiedad Horizontal de la 13.512 con la creación del Derecho Real de Propiedad Horizontal, la nueva temática sobre asambleas, consejo de propietarios, rol del administrador, funcionamiento integral del consorcio y otras características. Y después pasamos al segundo tema, que es un tema de discusión calentito siempre para los consorcistas, que es poder participar en las comisiones paritarias junto con el gremio, con la Federación de Trabajadores, para discutir condiciones laborales y salariales de los trabajadores que trabajan en nuestro consorcio, ¿no es cierto? Muy bien. Este aporte de Redeco a UCRA Mar del Plata, a la Unión de Consorcistas Mar del Plata, va a continuar, ¿verdad? Y se manifiesta por medio de charlas y ¿qué otras cosas? Y actividades conjuntas, proyectos conjuntos, actividad complementaria entre las dos asociaciones y representación. Redeco representa a UCRA Mar del Plata en Buenos Aires y zona de influencia del conurbano, y UCRA Mar del Plata aquí en Mar del Plata y también su zona de influencia en derredor de la ciudad. Así que es una tarea de colaboración y complemento permanente que tenemos con las asociaciones, entre las asociaciones y con la asociación aquí de Ana María Huertas, que viene llevando desde hace 4 años una tarea ímproba de búsqueda de representatividad y de discusión por parte de los consorcistas en la temática de la propiedad horizontal y con los otros sectores dentro de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Así que trabajando en conjunto, eso es lo básicamente, con muchas ideas, con muchos proyectos en común. La última. Si usted le tendría que recomendar a los consorcistas alguna bibliografía, además de la participación en estas organizaciones, alguna bibliografía específica para mayor conocimiento, ¿qué le recomendaría? Mire, yo le recomendaría, hay mucha bibliografía al respecto, pero desde mi óptica le recomendaría el libro de la ley de 13.512, la ley comentada, análisis dogmático de la ley, de la doctora Lilian Gurfinkel de Wendy, que es una especialista de primera línea y que tiene un libro que apareció en el año 2005 muy actualizado. Bien, esta es la síntesis de lo charlado, lo conversado con el doctor Jorge Resqui Pizarro en su visita del martes pasado en la charla de UCRA Mar del Plata. Bueno, vamos a ir cerrando con Alberto Farías, que nos dejó picando esto de que la democracia, ¿cómo era? No, el mal uso de la palabra democracia. Lo voy a hacer rápido y lo voy a llevar al... No, nos va a quedar para... ¿El sábado próximo está usted acá? El sábado próximo no creo que pueda hacerme presente. Bueno, quiero decir, muchas veces en nombre de la democracia, en un sentido general y en un sentido particular, es decir, la posibilidad que me da un sistema De ejercicio del poder y de la posibilidad de cambio, sí. Es decir, la participación desde un lugar determinado, a veces se confunde con que la democracia es poder hacer cualquier cosa. Claro, yo lo relacionado con la libertad, claro, en vez de libertad, libertinaje. Y si lo llevamos, la palabra democracia tiene que complementarse, como naturalmente se complementa, con otra palabra que es fundamental, que es lo republicano, es decir, que es, en definitiva, lo constitucional, las normativas, la distribución de los poderes y lo que se puede hacer por normativa y lo que no se puede hacer. Si eso lo llamamos al consorcio, digamos, ¿cuál es el núcleo democrático del consorcio? Ustedes lo decían en la entrevista anterior, la asamblea soberana. Mm. Ahí está la democracia del consorcio, ahí está la participación del consorcista, ahí está la posibilidad de proponer, de hablar, de cambiar. Ahora, una vez que yo ejerzo esto, debo saber que hay una constitución, la palabra viene de co-instituir, instituir entre todos, que debo respetar. Y Carbó, hace un rato usted dijo, si mi propuesta no es votada por mayoría, yo no tengo que enojarme, porque ese es el fundamento republicano. Y entonces, si hay una normativa, si hay un reglamento consorcial, yo debo respetarlo. Si ese reglamento dice que a partir de determinada hora no debo hacer ruidos molestos, debo respetar el descanso, debo respetarlo. Si yo veo que alguna normativa consorcial es injusta o debe ser modificada, al momento de ejercer mi potestad democrática, que es en la Asamblea, propongo y discuto eso. Muy bien, muy atento. La verdad que como siempre... ¿Le quedó claro? Pero no solo claro, sino muy enriquecedor el diálogo. Y, usted es un amigo, claro. No, pero yo creo que el mensaje está dado y está en una visión comprometida para con el conjunto, que eso es lo importante. Pero vamos a volver a sobre estos temas. Le agradecemos mucho su visita, Alberto Farías. Y bueno, tiene siempre el micrófono abierto acá en Las Voces del Consorcio. Yo los invito, nos estamos despidiendo, los invito a escucharnos el miércoles a las 10 horas en Exige una Explicación, el programa de Pablo Vasco, donde hacemos un resumen de lo actuado en el día de hoy. El próximo sábado, en nuestro horario habitual de 12 a 13 horas, con la presencia de la gente del SUTER, del sindicato. Y ahora seguimos con Antena Económica, el programa de actualidad de la comunidad italiana, a cargo de las hermanas Capelletti. Muchas gracias. El sábado que viene a las 12 los esperamos. Chau, chau. Las Voces del Consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.